un cabro suizo que era un artista brincando. Y ahora me estoy acordando, sí, de algo malo que me hizo. Me agastó un día por el piso y sufrí un golpe macabro. Por poco me descalabro cerca de unas navidades. Y es que para hacer maldades no, no hay animal como el cabro. Era un cabro cabezudo de una enorme fortaleza. Y era por naturaleza pues inteligente y forzudo. Sabía luchar libre y judo y en el boxeo era un fuerte. Donde quiera tenía un brete con las amigas de él. Y no habrá otro como aquel pues para jugar el florete. Más tarde se lo vendí para un circo de animal. A un viejo de garrochales, sí, que le decían el coquite. Aún lo tienen por allí, el chivo del cual yo hablo. Se zampa en cualquier establo cuando ve una cabra loca. Y le da un beso en la boca, pues, aunque la cabra sea el diablo. Cabro enamorado, querido de todo el mundo, y no duerme ni un segundo paseando por el cercado. Ya tiene el muy condenado de novia a un reguerete. No hay rapa que se sujete con aquel sinvergüenzón, pues con ese sí que son 3 por 9, 27.